Jesucristo, la vida, la luz, trae del cielo la eterna verdad, mártir divino que muere en la cruz, por darnos libertad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Quita del alma la negra maldad, limpia benigno el infiel corazón, es su carácter de suma bondad, la misma compasión. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Fuente preciosa de gracia y salud, agua que limpia de toda maldad, quiere llenarnos de su plenitud y de su santidad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel.